Somos de África, Europa y Asia, del norte y América del Sur y Australia, de todas las islas, de todos los mares, las raíces y ramas de un árbol. Las raíces y las ramas de un árbol. Es Mishka en One Tree, un árbol. Dice The Cure en un bosque. Acércate y mira, mira entre los árboles. Encuentra a la chica si puedes. Acércate y mira, mira en la oscuridad. Solo sigue tus ojos. Escucho una voz diciendo mi nombre. El sonido se encuentra profundo en la oscuridad. Escucho su voz y comienzo a correr. Dentro del bosque, dentro del bosque. De repente paro, pero sé que es muy tarde. Estoy perdido en el bosque, solo. La chica nunca estuvo ahí. Siempre es lo mismo. Yo estoy corriendo hacia la nada. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. El árbol más antiguo del mundo es un Picea abies, también conocido como Picea de Noruega, de 9.550 años de edad y mide 5 metros de altura. Le sigue un árbol en Estados Unidos, es un Pinus longeaba, con aproximadamente 5.000 años de edad, está en California. En Gales hay un árbol de 4.000 años, que mide casi 11 metros de diámetro. Y acá en nuestro continente, en la cordillera de los Andes del lado chileno, hay un árbol que tiene 3.600 años y más de 60 metros de altura. Si hablasen, ¿cuánto tendrían para contar? si está. Luis Alberto Spinetta en Verde Bosque. Y así termina el primer segmento de Árboles en Orejas al Universo con Myrtle Wagner en Oak Tree, Roble. Lady left me here underneath this old oak tree. She made me a bed of roots and leaves. With a trembling voice she sung me to sleep. Said dream, and dream, dream, dream, sweet dreams. Dream, dream, dream, dream, sweet dreams. Dark was the night, cold the ground. I heard voices all around. Tiny star falling down. My little soul is now free and unbound. And I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. So if you walk in the woods and you see a big old oak tree, tread carefully, please, 'cause I'm dreaming underneath. And I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. Then I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. Oh, I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. Oh, I dream, dream, dream, dream, sweet dreams.